Distintos sectores de los surcoreanos elogian al mariscal Kim Jong-un. Los periódicos Kyunghyang Shinmun y Yonhap News, el digital Tongil News, la radio MBC y otros medios de difusión masiva publicaron sucesivamente las noticias de orientación del mariscal Kim Jong-un al armamento nuclear. El ejercicio de disparo de cohete balístico de la tropa estratégica del Ejército Popular de Corea y otros, expresando la admiración por su distinguida capacidad de mando y el coraje fuerte. Mientras tanto, los especialistas en los asuntos militares apreciaron al mariscal como jefe militar del Baekdu, que es muy diestro y experimentado y no conoce el temor. También, los especialistas en el problema de Corea no contienen el asombro ante la inteligencia genial, el coraje incomparable y la estrategia distinguida del mariscal. Asimismo, los surcoreanos de distintos sectores, hablando sobre la orgullosa realidad de Norcorea, levantada como potencia nuclear que posee hasta la bomba de hidrógeno, afirman que este evento mundial cambiará la corriente de la historia de la política de la humanidad, y expresan el agradecimiento y homenaje infinitos al mariscal Kim Jong-un, quien ha acumulado enormes proezas para la historia nacional.